En el marco por el debate respecto de los fondos de la policía de la ciudad, ayer el jefe de gobierno porteño armó una conferencia de prensa después de que se tratara el tema en diputados y se girara a otra vez al Senado por algunas modificaciones. ¿Qué quieren? ¿Sacarle la policía a la ciudad? ¿Sacarle la seguridad a la gente para que los Barras Bravas entren a Casa Rosada como pasó el otro día? Dijo Larreta, entre varias otras textuales. Quieren desfinanciar, quebrar a la ciudad, hacernos arrodillar al límite del sometimiento, dijo. También volvió a montar, bueno, en el marco de la conferencia de prensa, estaba el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, estaba el senador Martín Lustó, Soledad Acuña, la ministra de Educación, jefes de bloque Ritondo, Negri y Maximiliano Ferraro, aliadas como Graciela Ocaña. Hace 11 semanas en este mismo lugar hice una conferencia alertando sobre los avances del gobierno nacional sobre la ciudad. Hoy a la mañana se dio un paso más, se consolidó este avance, no solo aumentando el monto que nos sacan, sino convirtiéndolo en discrecional. Lamentablemente, los últimos meses tuvimos que enfrentar situaciones que van en contra de los valores de gestión y trabajo en equipo. Propusimos gestión y nos devolvieron decisiones improvisadas. Propusimos consenso, nos devolvieron imposiciones arbitrarias. Dijo también Larreta, es difícil pensar que con la ley que se aprobó se va a encarar una instancia de diálogo bien intencionada. Primero porque se mantiene el recorte durante la negociación. Nos invitan a negociar, pero mientras tanto siguen manteniendo la decisión que ya tomaron. Segundo porque la base de cálculo que toman para la negociación no se corresponde con lo que cuesta garantizar la seguridad en la ciudad, es decir, discute el monto. Y tercero porque se pide opinión a un organismo que no es neutral. Bueno, todas definiciones muy fuertes, con una gestualidad también bastante fuerte de Horacio Rodríguez Larreta. Está Juan Carlos Junio en línea. Siempre mantenemos una charlita política los miércoles. En general le preguntamos a él cuál le parece que es la clave política de la semana, pero como es porteño, como ha sido diputado nacional representando a la ciudad de Buenos Aires, me interesa puntualmente la mirada sobre este tema. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? No quise dejar pasar las textuales y tratar de transmitirle a la audiencia el tono con el que salió a hablar Larreta para que vos puedas, darnos una mirada política, Juan Carlos. Sí, cómo no, intentaré. Forma parte de un crecimiento de la confrontación entre el gobierno nacional y el PRO, entre el gobierno nacional y Rodríguez Larreta como parte del PRO. No es la misma situación que teníamos hace tres meses cuando se sentaba en la mesa tripartita junto al presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay un cambio de escenario clarísimo por parte de unos y otros, ¿no es cierto? Ahora Larreta aparece claramente como un dirigente del PRO, como un claro dirigente opositor, no es que solamente aparece en defensa de sus fondos. Ahora, Larreta soslaya la cuestión central, que es la cuestión de origen. Aquí se le casi triplicó el aporte que recibía de la Nación nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires, mediante un decreto del presidente de la Nación, que era su jefe político, su socio político, y ellos gobernaban y gobiernan en su reducto principal, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, yo creo que el grueso de la argumentación tiene una falla muy grande. Ahora, por contraste, lo vota el Parlamento, lo que fue mediante un decreto, lo vota el Parlamento. El jefe de gobierno habla de discrecionalidad. La verdad que la discrecionalidad fue generar un beneficio muy, pero muy grande mediante un decreto. Y no es discrecionalidad que se discuta, se debata en el Parlamento Nacional y se vote en el Parlamento Nacional. Eso de que nos quieren sacarla para que los Barras Bravas tomen la Casa de Rosada como el otro día. Bueno, está claro que es una construcción de marketing como una gran parte de lo que hace el PRO, y es una especie de oportunismo chantajista y de oportunismo por una circunstancia puntual de la expresión popular de lo de dolor por la muerte del Diego. Ahí hubo un episodio en el que no sé si hubo o no hubo barra brava, pero los cientos y cientos de miles de argentinos no tenían que ver con todo eso, y nadie se imagina que le quieren sacar la policía de la ciudad al gobierno de la ciudad. La verdad que es un argumento muy, pero muy oportunista, muy, muy de marketing. Dijo, lo que nos sacan equivale a construir 217 escuelas. Llevan 12, 13 años de gobierno y construyeron 5. Él dice que construyeron 55, pero siempre dijimos que es mentira, son refacciones, escuelitas de 4 aulas que no son escuelas, y por lo tanto hace algunas similitudes con una temeridad muy grande, como si fueran grandes argumentos, y en realidad no se corresponden para nada con lo que fue la conducta política del gobierno. Habla de, equivale a 13.000 viviendas lo que nos sacaron. No construyeron viviendas populares para nada. Si se trata de viviendas, lo único que hicieron fue privatizar el suelo porteño para que se hagan grandes negocios inmobiliarios, como se quiere hacer ahora también en Costa Salguero. Vos lo que decís es, si efectivamente con estos fondos se podían construir 217 escuelas y 13.000 viviendas, si se tuvo hasta acá este fondo, ¿por qué no se hizo, digamos? No se hizo nunca, claro. Ni antes de que se le diera este fondo, sí, ni cuando se le dio este fondo. O sea, no hay ninguna vocación política. Lo que quiero decir es que queda en el vacío esa argumentación aparentemente tan, como te diría, tan articulada. Yo insisto, de cualquier manera, acá hay una subestimación total al sistema democrático y al Congreso, y una esperanza muy grande en que lo que votó el Parlamento, todo sea cambiado por la Corte Suprema de Justicia, hace acordar aquello de todo el poder a la Corte. Ahora va a ir por tercera vez a la Corte por esta nueva ley que está votando el Parlamento Nacional. A ver, ¿por qué cuestionar? Si efectivamente el gobierno... Yo trato de ponerme en abogado de la Reta, digamos, ¿no? Está bien, está bien. Para mejorar los argumentos, para poner a prueba los argumentos. Si efectivamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considera que no es justo como lo considera el monto, y dice, bueno, van a ir a un organismo que ya de por sí... ya anticipó cómo sale el partido. Ellos discuten el monto. Recién yo lo leí. La Reta dice que no. No hay problema que lo discutan. Bueno, entonces, ¿por qué está mal ir a la justicia, al Poder Judicial? No, y tienen derecho a ir al Poder Judicial. Yo lo que veo es que desprecian el Parlamento. No le niego el derecho a que vayan a la Corte Suprema, que discutan la discusión del monto. Es muy difícil que la sostengan. Pasaron del 1,4 al 3,7 y después al 3,5. Ese es un número clarísimo que implica, el porcentaje ese, implica una cantidad determinada de plata del 2016 que solo hay que actualizarla. Y esa plata que recibió nuestra ciudad, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Salió de todos los otros. Salió del erario público, del sistema federal, pero por eso los 19 gobernadores votan a favor, porque en realidad alguien fue perjudicado para que sea beneficiado. Es muy cuidadoso la Reta dice, en desmedro o en perjuicio de argentinos y argentinas que residen en la Ciudad de Buenos Aires. No habla de porteños y porteñas. Se cuida de no generar esa disyuntiva. Es una cuestión semántica. No, pero me parece que se cuida de no generar esa cosa de porteños versus... Sí, efectivamente. El resto pero de la ¿cómo gente? Se responde a lo que yo te digo? La plata que recibimos acá, el gobierno del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, porque de eso se trata, es un problema político, es un problema político partidario, de beneficiar a su partido, eso es lo que hizo Macri. Y beneficiar a su partido, y yo lo transformo en una cuestión de índole federal verdadera. Lo que se le sacó, ¿a quién se le sacó para darle al gobierno del PRO de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, el sistema Macri federal. Lo hizo por una cuestión ingenua, pues, solamente para beneficiar no sé a quién, porque alguien se lo sacó a todos los demás. Uh-huh. En fin, yo la verdad creo que el jefe de gobierno argumenta, pero finalmente va a la justicia y niega el rol del Parlamento, que para mí es la cuestión principal. Y para colmo, sí, critica a los diputados que votaron. Bueno, esa última línea te pido, Juan Carlos. Ahora se lo vamos a preguntar en persona a Carlos Heller, que es uno de los aludidos, ¿no? Sí. Pero sí, lo menciona Larreta y después, inmediatamente, la prensa escrita, televisiva o radial, incluso la tapa hoy del diario de la Nación, sale a, permitime el término, escrachar, claro, a aquellos diputados y diputadas que se supone traicionan a porteños y porteñas, ¿no? Claro, no, lo que no tienen que traicionar los diputados es a su conciencia. Si nosotros partimos del hecho que hubo un despojo, que hubo un acto de arbitrariedad, sí, cuando utilizando el poder ejecutivo a favor de un distrito que es de tu partido, entonces vos tenés que responder a tu conciencia, ¿no? No es un problema de localismos. Sino es un tema de la planta de los zapatos, como decía Dantón, la patria no se lleva en la planta de los zapatos, en los principios, en la conciencia. Y si hubo un despojo hay que repararlo. Así que yo francamente creo que eso es una apelación chauvinista, desprovista de todo sentido político y moral. Bien, lo que hace el jefe de gobierno. Está acostumbrado el jefe de gobierno a tener un apoyo de los medios de comunicación muy grande, a mentir mejor que Macri, ¿no? Porque en todo caso puede ser, tengo que reconocer que el jefe de gobierno no creo que diga no logramos lograr ese logro, ¿no? Pero después es lo mismo, no va a decir no logramos lograr ese logro, pero es Macri, entonces se desenvuelve un poco más eficientemente que Macri, pero en sustancia es la misma ideología y la misma actitud. Y te acordás lo que cuando hace 2 o 3 meses había muchísima gente que hacía grandes diferencias entre Macri y Rodríguez Larreta, sí, y que Rodríguez Larreta es el bueno, es el democrático, las palomas y los halcones. Yo sí, nunca creí en eso. Siempre dije que eran en sustancia lo mismo, parecía una consigna, pero no lo es. Son lo mismo. Bien. Y todos esos análisis yo creo que son bastante irrelevantes, te digo la verdad, porque se pierde la sustancia ideológica y los intereses que son lo esencial. Juan Carlos, gracias como siempre, la seguimos a la tarde. Abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, diputado nacional, mandato cumplido, representando a la Ciudad de Buenos Aires, por eso interesante también su mirada, además de secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación.